Moshkai Munkotaimun al Kutukelo Tufachi programa. Eulayituay en. Hola a todos los que están escuchando. Vamos a comenzar este programa de hoy. Escuchamos. El primer tema que escuchamos fue The Sweet Teenage Rampage. Un tema de esta banda glam y que habla un poco de la revolución, una revolución dirigida por los por adolescentes. ¿Cómo sería la traducción? Motín adolescente, creo. Si alguien me puede soplar o corroborar lo que estoy diciendo, estaría bien. Bueno, y como lo dijimos, partimos con este tema recordando que, bueno, que acá se vivió una revolución especialmente dirigida por los más jóvenes. Y así ha sido durante muchos años. Que en Chile y en la mayor parte del mundo ha sido los adolescentes, los más jóvenes, los que han dirigido los alzamientos, que han hecho, han sido capaces de hacer tomar conciencia a la gente de las mierdas que vivimos, ¿ya? Las marchas esas pacíficas nunca hicieron nada. Cuanto antes del estallido, dice que había muchas marchas, tipo por no más AFP, no sé cuánto más, todo. Y ni una fue un aporte verdadero hasta que fue hasta que llegaron los secundarios a saltarse el metro. Así que, bueno, un saludo para toda esa gente que espero que todavía siga agitando. Y un saludo también a toda la gente que nos está escuchando. Dice que alguno se desconectó, pero bueno, tienen que, actualizarlo arriba en la parte de arriba de sus pantallitas, le ponen actualizar y ya se vuelve a escuchar. Bueno, este programa, estamos, como decía, es el último programa, el programa número 18, vamos a cerrar esta temporada, al menos por el verano, esperamos volver en marzo, ¿ya? Porque bueno, decir que también hacer un programa, aunque suene un poco de joda el programa, igual es un trabajo, conectar a gente que hable, darle una pequeña editorial, algo que decir, dirigir un poco el programa, igual lleva estudiar las bandas que se ponen, que se van a colocar, los temas, que todos esos datos que son igual son importantes. Lleva su tiempo y bueno, ahora es el momento de dedicar a otras cosas que tengo pendiente, así que vamos a hacer una pausa por 2 meses y ya volveremos con una segunda temporada. Así que bueno, agradecer a toda la gente que nos escuchó durante estos meses. Este programa partió cuando todavía era la pandemia, así que mucha gente se hizo, o sea, los primeros programas se hicieron absolutamente ¿cómo se dice? En cuarentena, ¿ya? En encierro total, como se decía. Así que este programa es un homenaje a toda esa gente que nos ayudó, que nos escuchó, que nos cooperó con algún tema, que nos mandó algún audio, que nos mandó alguna información. Para toda esa gente va dedicado a este programa. Y bueno, pedimos, la consigna de este programa era justamente pedir a gente que cooperó, que mandó temas, que mandó información, que nos diera información. Así que eso vamos a comenzar a hacer hoy. Así que tenemos 5 bloques con creo que más de 15 temas y bueno, alguna otra cosa que iremos poniendo en el camino. Así que bueno, vamos a comenzar. Nos vamos al otro lado de la cordillera. Con gente que nos cooperó, vamos a llevar a uno de los primeros, vamos a traerlo a colación, a uno de las primeras personas que nos cooperó, que es Foca, o fue Foca. Así que Foca, vamos a escuchar su audio. Foca es un gran amigo que tiene una sala de ensayo junto a Amanda, se llama Salas Las Últimas Fronteras, eso está en Congreso, y ahí Foca atiende a la gente. Puedes ir ahí, arrendar un par de horas para ensayar y bueno, tomarte unas frescas y conversar con Foca, que es muy buena onda. También conocido como Selector I, fue bautizado el programa pasado como Selector I, así que vamos a escuchar a Foca con su saludo y después vamos a escuchar a su último proyecto musical, que se llama Foca y los Sofocantes, que bueno, tienen es una especie de crossover bastante pesadito, medio punk, medio metal, y bueno, con letras bastante fuertes. Así que bueno, aquí Foca nos explica un poco de qué van los temas y nos da su saludo, así que los dejamos y continuamos en un momento. Hola, habla Foca de Buenos Aires. Quería mandarles acá dos temas. Uno que habla del derechismo, que tiene tendencia estos últimos tiempos la gente a inclinarse. Y el otro habla de gatillo fácil de la policía, que también es algo global, más en Sudamérica. Bueno, fue grabado en la última frontera. Y le mando un saludo a la radio de Conceleiro, Alta Radio, que se la escucha siempre, y al Tufo y toda la familia. Así que les mando un saludo. ¿Un Heil, hijo? Heil Hitler. ¿Qué? Puedes hacer un Heil mejor. Heil Hitler. No, solo grítalo, ni siquiera lo pienses. Heil Hitler. No, lo estás pensando. Heil Hitler. Heil Hitler. ¿Quién es Hitler? ¿Sí sabes alemán? ¡Heil Hitler! ¡Eso no es un Heil! ¡Esto es un Heil! ¡Heil! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Eso es lo tienes! ¡Heil Hitler! ¡Muy buen día! ¡Heil Hitler! ¡Será el mejor! We'll be right back. Y bueno, ahí escuchamos los temas de Foca y los Sofocantes. El primero se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Se llama Te Gusta la Pronunciación. Y el segundo, no me acuerdo cómo se llamaba, lo estoy preguntando, no me lo dijo. Pero bueno, es un tema que habla del problema del gatillo fácil, sobre todo en Argentina. El primero era Te Gusta la Pronunciación, que bueno, que partía con un niño haciendo el saludo nazi. Bueno, hablaba un poco de eso, del problema que ahora significa la ultraderecha. Y cómo se ha masificado estos últimos tiempos con esta nueva derecha postmoderna que tiene sus cosas. Y aquí me mandan el segundo tema que escuchamos, que habla del tema del gatillo fácil, que también ocurre en todos los territorios, se llama Sin Pensar. Así que bueno, un saludo para Amanda y Foca que nos están escuchando. Dicen se pasa el Foca, otros piden que repita el tema. Pero bueno, estábamos así escuchando. Aquí otra gente nos manda mensajes, saludos. Estamos saludando a mucha gente que nos está escuchando, como siempre, en distintas partes del planeta. Así que bueno, el José que nos está escuchando desde algún lugar de Cataluña, está Cevita que nos está escuchando de Suecia, nos están escuchando por Santiago, en Buenos Aires, Foca y Amanda. No sé si Maxi está por ahí desde Tucumán, parece que está medio ocupado estos días. Fer de Tango 14, que también vamos a poner un tema. Bueno, le dice que Foca que le cambia, no es Foca y los Sofocantes, sino Foca and the Motherfucker. Así que bueno, son proyectos disímiles. Vamos a escuchar este temito un poco que me gusta. Vamos a matar, compañero. Vamos a matar, compañero. Ya, bueno, paremos el pelotudeo y sigamos. Bueno, y seguimos en Buenos Aires y ahora vamos a escuchar un tema del amigo Adriana Uteda, que también se ha escuchado en Del Conceleiro Radio. Escuchamos Casa Negra, escuchamos también Satan Dealers, escuchamos también Bandera de Niebla. Así que, bueno, lo vamos a dejar con las palabras de Adrián. Esta vez va a presentar un proyecto un poco distinto a los que nombramos, así que espero que les guste y tocan con gente de los discos. Bueno, lo dejo con Adrián para que le explique y continuamos. Hola, soy Adrián Uteda y quería agradecer a la radio del Conceleiro y desearle un feliz año nuevo. Y bueno, vamos a estar escuchando Los Péndulos, una nueva agrupación junto a Pablo Rey y Gonzalo Durán de Los Díscolos. Espero que les guste. Thank you. haces en el mismo encierro y sabes dónde vas a caer. No quiero saber si ya hiciste tu depósito de odio en mi forma de ser. Otro requiem para la abundancia. Imploro por tu atención. Otra lápida tallada en mi esperanza. No puedo encontrar la figura que traduzca el sueño invocando el mismo terror. No puedo dejar el control en manos del misterio buscando una salvación. No vas a esperar desenlaces en el mismo encierro si sabes dónde voy a caer. No quiero saber si ya hiciste tu depósito de rabia en mi forma de ser. Otro requiem para la abundancia. Para la abundancia, implora por tu atención, otra lápida tallada en esperanza. Bueno, volvimos, ya estuvimos escuchando a Los Péndulos, esta banda de Buenos Aires, que nos dio un adelanto, una primeriza para este programa, una primicia. Bueno, esta banda es, como decía, de Adriana Usteda, que la presentó, y es un álbum que va a salir completo del 2020, así que estén atentos. Bueno, ahí está, como decía, hay gente de Los Díscolos, está Adrián y otra gente más. Dice que es en bajo y voces está Gonzalo Gutiérrez Durán, ese de Los Díscolos. Guitarra y voces Juan Pablo Rey, también de Los Díscolos. Juan Pablo también, son un tema de él como, también como solista, que se llama, se me olvidó el tema, pero era algo, ya lo voy a recordar, lo hace como 4 o 5 programas. Y estaba en voz está Adrián, y en programaciones está Lucas Rousseau. Así que bueno, ahí escuchamos su tema. Esperemos que le haya gustado. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Qué le iba a decir? Bueno, Focas dice que se escucharon muy bien los temas. Es que se recuerden que él es Selector AI, que todos lo conocen en Buenos Aires como Selector AI. Así que vamos a continuar el programa. Vamos a seguir de nuevo, seguimos en Buenos Aires, este primer bloque. Y vamos con otro grande que ha cooperado con este programa, hizo una entrevista muy interesante respecto a los fanzines, respecto también a los beodos, habló un poquito de Tango 14, y estamos hablando de Fernando Prim, que bueno, conocido por su fanzine en la cancha C de los Pingos, por dos libros, no, tres libros ya que ha sacado sobre narraciones escabrosas y escandalosas de la realidad de la meseta bonaerense y sus alrededores y las provincias, los clubes de fútbol de la B, los barrios, las esquinas. Bueno, un caballero, Fernandito, podría perfectamente estar en la época del tango clásico, pero tuvimos la suerte de conocerlo. Así que bueno, Fernandito nos deja su saludo y nos presenta un tema de una banda que yo no había escuchado nunca, la conocía de nombre, pero no la había oído. Se trata de Pilsen, así que bueno, lo dejamos para que la presente Fernandito y bueno, ustedes juzguen qué les parece. Así que lo dejamos. Flowers from the hair and tried to make us all aware. Too bad, too late. Buenas tardes a la radio del Conselheiro, de parte de Fernando Prim, de en la cancha C de los Pingos, desde el ferrocarril San Martín, rumbo a la terminal Retiro. Mando saludos a la radio y a sus oyentes, y al gran editor del fanzino homónimo, amigo. El tema que elijo es un tema del difunto Pil, que se nos fue este año, del último disco de su banda Pilsen. El tema se llama Tajo por Puñalada, un moderno western al Ennio Morricone, pero bien del sur latinoamericano. Un saludo grande, querido, abrazo. Volvimos Bueno, estábamos escuchando el tema de Pilsen, Tajos por Puñalada, así que este es un tema que presentó Fernandito Prim, colaborador de este programa también, y que bueno, también es un gran melómano que por la, a través de la lectura de sus fanzines, de sus libros, podemos encontrar más de una banda interesante en lugares que quizás no sospechemos. Así que así y así pasó ahora, escuchando este gran tema de Pilsen, esta banda que les digo que yo no la había escuchado, la conocía de nombre porque tocaba al gran Piltrafa, cantante de Los Violadores, y que falleció también este año. Y también en el Reconcelero le hicimos un pequeño homenaje a Los Violadores, porque Los Violadores, ¿quién no lo ha escuchado? ¿Quién no ha movido la patita con alguno de esos temas? Así que creo que cualquiera que de los que escuchan este tema, o sea, que escuchan Los Violadores, sabe de lo que estamos hablando. Aquí me dicen saludos desde Cádiz, Fernando, aquí escuchando el programa, tío. No sé quién será, espero, ya lo vamos a ver, Gracias por la labor, se aprecia, dice. Vamos a ver quién es, no sé quién es, pero bueno. Si lo está escuchando, que me diga quién es, porque no lo tengo en mis contactos. Y bueno, continuamos. Ahí terminamos, este primer bloque, que era más o menos, más que lo elegimos, más lo juntamos estos tres temas, porque eran cuatro temas en realidad, porque lo eligieron gente proveniente desde Buenos Aires. Y así que pasamos al siguiente bloque número 2. Vamos a ir con este bloque número 2, no me acuerdo de lo que iba a tratar, pero ahora volvemos al Gualmapu y vamos a presentar un poco dos temas y a dos personas que son muy importantes para la radio, no solamente para este programa, sino para la radio Molutu, principalmente porque vamos a ir primero con el Peñi, Juan Carlos Carulaf. Que es un gran amigo que ha hecho muchos compilados sobre el rock mapuche, el metal mapuche, y que siempre ha estado agitando desde su plataforma Wenewen. Juan Carlos Carulaf es de Neuquén, de la provincia de Neuquén, de Fisquemenoco, si mal no recuerdo, y bueno, nos deja su saludo ahora, así que lo vamos a escuchar. Y a su audiencia en este cierre de temporada radial. Vamos de nuevo. Espérese. Chihuahua, del grupo Kelenken. Ahora sí que sí. Desde Buen Producciones, saludamos a Radio Molutu y a su audiencia en este cierre de temporada radial. Les presentamos el tema Mari Chihuahua, del grupo Kelenken. Este material es parte del compilado Wenewen Kinietroquín. Kelenken proviene de territorio ancestral Aoniken. Actualmente se declara territorio Mapuche Tehuelche, debido al alto grado de mestizaje entre estos dos pueblos originarios. Yeah. vecinos en la búsqueda de la libertad. Ser libres como el Joker en la meseta. Otra vez a escucharnos, a paso de gallo, a vena abierta, como hoy, como siempre. Güene, güen. Güene, güen. Güene, güen. Yabba, yabba, do. Ya, volvimos. Bueno, ahí escuchamos el saludo de Juan Carlos Carulaf, de este Peñi de Neuquén, que ahora vive por este lado, de este lado de los Andes, por ahí por cerca de Lautaro. Así que un saludo para el Peñi Carulaf, y darle muchas gracias por mandarnos este saludo y compartir también esta música. Con este compilado, o sea, este tema es parte de un compilado que hizo Juan Carlos, así que si lo ven por ahí en alguna feria, le invito a que lo compren. Lo tiene, está muy bien producido, así que darle las gracias al Peñi. Y bueno, contarle que con Juan Carlos, su medio Buen y otros medios del sur, conformamos también parte de la red de medios radiales del Gualmapo y la Patagonia. Y ahí también está Radio Curruf, y está Radio Lafkemahuida, hay radios de otros territorios, Radio Auquinlaf, que otra radio es Peyil Folil, y otra de un poquito más al norte, la de Radio Agüita igual. Así que Nehuen Curruf también, un saludo para todos ellos, también darle gracias por todo lo que ha significado el trabajo de la red, que aunque no se note mucho, es bastante. El sistema de, bueno, ayudas técnicas, el intercambio de información y todas estas cosas que a diario transmitimos también por Radio Mulutu. Así que en esa línea también vamos a escuchar el saludo que nos dejó otro Peñi, otro amigo, otro Buenuy, llamado Diego. Él también trabaja en Radio Curruf y él hace una labor muy importante en Síntesis, un programa que diariamente, o bueno, casi todos los días nos está entregando información, lo que es mucho, mucho trabajo, y hacerlo de forma autónoma. Eso quiere decir que no recibe pago de nadie. Todo esto es trabajo que se está haciendo desde la gente, desde las bases, desde las comunidades, y absolutamente de forma autónoma y al servicio de las causas de los pueblos, en cooperación con otros medios y otra gente. Así que vamos a escuchar el saludo de Diego, que habla de lo que estamos viviendo este último tiempo en Chile a propósito de elecciones y estos personajes que han salido a reflotar. La Concertación 2.0, 3.0. Hola, mi nombre es Diego, soy de Radio Curruf y quiero presentar esta canción que es de la banda Agresión, y ahí colocaban una parte que es... Vamos a escucharlo de nuevo porque se escuchó despacito. Del estilo que... Hola, mi nombre es Diego, soy de Radio Curruf y quiero presentar esta canción que es de la banda Agresión, y ahí colocaban una parte que es deathcore por la mezcla del estilo que querían realizar los muchachos. Este disco lo grabaron por ahí el 2011 y creo que viene muy al momento político que estamos viviendo actualmente, por ahí en el 2011. Son de Conce los Agresión. Bueno, es una banda que ya no existe. Y por allá por el 2011 estaban las movilizaciones estudiantiles a full, y habían dirigentes estudiantiles en la Confech, en Santiago, de la Católica de la Santísima Concepción en Concepción, con la Pontificia en Santiago, la Chile, y siempre negociaban aparte de las bases, de las regiones y de generalmente los centros de estudiantes, que eran los que organizábamos las protestas, las demandas, los petitorios, y en el fondo la resistencia en las calles también, en las poblaciones, porque el 2011 también nos trasladamos, salimos de la universidad y se trasladó la movilización a las poblaciones. Y estos dirigentes eran Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Gabriel Boric, que hoy en día dicen ser que los estudiantes que luchaban en el 2011, y nada que ver, pues ellos siempre negociaban aparte, a favor de sus partidos políticos, y generalmente muy desconectados de los intereses de las regiones y de las bases estudiantiles. Así que por eso les dedicamos esta canción, me recuerda mucho, y es Hipócrita, a Gabriel Boric. Bueno, escuchamos las palabras de Diego, que nos dedica a este tema Hipócritas. Bueno, se lo dedica en realidad a esta nueva clase política de palurdos que hoy día tienen el cuerno por las astas, o bueno, o tienen el poder en realidad, el pelotudo de Boric, que salió elegido presidente, y todos sus secuaces, incluido Lavallejo, Jackson, La Cariola y toda esa manga de toros giles. Bueno, en este nuevo país de la esperanza seríamos gobernados por un gilipollas. Podemos seguir hablando mucho de este tema, pero bueno, no quiero profundizar más. Bueno, quizás sí. Decir que, sobre todo, que este tema, bueno, yo puse ahí en el título que decía a veces antifascista, antisaco hueá siempre, era un poco también para reírme de esa consigna de este mundo antifascista, este que solamente restringe su antifascismo a ir a votar o a ponerse a o estar contra de vamos a ir a votar por Boric para que no salga el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas que nos distraen del real sentido de la lucha, de la liberación de los territorios, de los pueblos. Así que, bueno, a toda esa gente que está del lado de la esperanza, espero que se atraganten con un choclo este fiestas patrias. O sea, estas fiestas de fin de año. Bueno, no tanto odioso, pero bueno, vamos a continuar. Tenemos mucho material por qué escuchar. Bueno, Estela, cerramos el segundo bloque, que era más o menos dedicado a la gente que nos rodea, en tanto a Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Muchas gracias al Peñi Juan Carlos, al Peñi Diego, y a toda la gente que participa de esta red, que va trabajando lento pero seguro. Vamos a pasar a un tercer bloque. Dedicado a, bueno, a música un poquito más rara, no sé si más rara, pero un poco que también este programa ha tenido algo que ha salido fuera de lo común, que tiene que ver con que también se han incluido punk no convencional, mezclado a veces con el free jazz, que es otro tipo de música que me gusta bastante, también con el noise, el ruido, el free punk. El otro día habíamos hablado también del punk in opposition. Bueno, todos términos que de a poco van saliendo. Así que dice que dice toda mi familia votó por Boric. Bueno, mala suerte. Ese es el problema de votar por el mal menor. Bueno, mi familia también votó por Boric, pero bueno, hay que continuar. Y seguimos nosotros también. Como decía, vamos a presentar un nuevo este nuevo bloque, y vamos con, primero nos mandó, vamos a presentar un tema que nos presentó Ricardo Vargas, Ricardo es bueno, también tuvo un programa muy interesante que se llama, ¿cómo era que se llama? Los coleccionistas de discos son pretenciosos y pelotudos o algo así. Bueno, haciendo referencia al disco de Poison Idea que tiene ese título. ¿Ya? Y bueno, vamos a dejar a Ricardo. Ricardo también sacó un libro este año, se llama 20 postales del punk, que es muy interesante el libro. Creo que hace una revisión de todo el material punk de los 90 en Chile. Y así que espero que les guste el tema que les presente. Si ven ese libro por ahí también, cómprenlo, léanlo, porque vienen unas, ¿cómo decirlo?, unas propuestas de escucha de ese material de los 90, muy interesante. Material no tan conocido, material comercial. Hace una revisión de todo. Creo que algo muy bueno que tiene es que se saca muchos prejuicios, y también hizo que volver a valorar, en mi caso, a algunas bandas que en realidad nunca me habían interesado. Así que ojo con las propuestas que haga Ricardo, porque es muy un melómano que tiene mucho conocimiento y tiene una oreja muy aguda. Así que bueno, los dejamos. Saludos, Fernando, y a todos los amigos y amigas de allá del sur, aquí de la región que se conoce como Chile. Mi nombre es Ricardo y les mando un saludo a todos y un abrazo y los mejores deseos para los meses que vienen, para todos los proyectos que tengan, todas las ideas locas y millonarias que se les ocurran, que se les concreten y que... Bueno, Fernando aquí cerrando un ciclo con el programa de radio y el fanzine Consiliero. Espero que vuelva con nuevos bríos y con nuevas ideas y mejoras. Po. Aunque el programa está bastante bueno, sí, así que no hay mucho que mejorarle nomás. Pues está hecho con harto cariño y amor, pues se nota, y eso es lo más importante. Pero como esto, más allá de saludos y salamería y cordialidades, se trata de música, vamos a programar un tema. Vamos ahí, me estuve cabeceando ahí y vamos a ir con un tema de una banda que se llama No Trend y que es de su primer álbum, que es un discazo que a mí me gusta mucho. Yo creo que si no lo conocen les va a gustar mucho ese disco, y a los que lo conocen obviamente yo creo que tiene que estar entre sus favoritos. Es un disco que rescata muy muy bien ese espíritu primigenio del punk, ahí bien, bien odioso, una banda bien crítica con todo, incluso hasta con los mismos punk. Y vamos a ir con un tema que se llama Reality Breakdown, que es uno de los temas más furiosos de ese ponzoñoso disco, que trata más que nada como una especie como de sacar como en un listado de todas las imposiciones sociales que se espera que uno cumpla, de ese listado de puros como rituales sociales que uno tiene que cumplir, que al final no terminan a uno colapsando, y más o menos eso de eso habla la canción, pues. Así que un saludo grande, Fernando, espero que nos veamos pronto, amigo. Un saludo a toda la gente ahí del sur, pues. Y los reitero mis mejores deseos, pues. Y que este año 2022 que viene hagamos de alguna forma que recagar el sistema y el orden capitalista. Un saludo a todos. Making friends, getting along with the band. Y bueno, volvemos a los estudios. Escuchamos el saludo de Ricardo. Un saludo, muchas gracias, Ricardo. Ricardo también ha sido una fuerte inspiración. Nos hace también el querer investigar, saber más de música. Yo personalmente, escuchando su programa Los Coleccionistas de Discos Son Bastardos Pretenciosos, aprendí bastante, se dio bastante trabajo, escuchó bastante música, aprendí, me gustaron mucho las partes cuando se dedicó sobre todo a la música del África. Ahí aprendí bastante música de Angola, sobre todo, que había unos proyectos bastante interesantes, y otras cosas antiguas también de Centroamérica de los 70 que me gustaron mucho. Bueno, aparte de todo lo que es el rock venido directamente del corazón de la bestia. Pero bueno, el Ricardo nos supo quitar un poco esta cosa, la mazmorra del rock and roll tan centrado en la capital del imperio, o sea, en Inglaterra o Estados Unidos. Bueno, ahí me estaban reclamando diciendo de que por qué hablaba mal de la gente que votaba por Boric. Bueno, tampoco es tratante de hablar mal, es un poco exagerada la cosa, pero es un poco así darse cuenta de que esto, votar por contra alguien y a favor de alguien, es una trampa bastante peligrosa, ¿ya? Yo creo que esa es la esencia, porque bueno, Boric fue principalmente el propulsor del acuerdo por la paz y que con los partidos tradicionales de izquierda, o sea, perdón, de derecha e izquierda, y que un poco fue justamente con toda esa gente de esos partidos contra lo que se levantó el pueblo chileno, el pueblo mapuche, en las jornadas del 2019. ¿Ya? Es como una reconstrucción del poder, del terror, de que significó ese terror silencioso que significaban los gobiernos de la Concertación. A mí me da un poquito de escalofrío cuando estaban recontando los votos. Las primeras voces que se escucharon fue la voz de Lago. ¡Qué asco! Lago, un ser que fue bastante nefasto para todas las reivindicaciones sociales, tanto chilenas como mapuches. Después escuchar Bachelet en el gobierno de Lago, y Bachelet también, fueron asesinados Peñi, Lamuén, mapuches, por la fuerza represiva del Estado. Y bueno, y todas las políticas de privatización que significaron. Así que por eso lo que estábamos hablando. Bueno, a propósito de esto, vamos a escuchar también el saludo de otra persona que ha cooperado bastante con este programa y que también nos da unos muy buenos consejos musicales, nos permite escudriñar en la historia de la música y encontrar muy buenas bandas. Vamos a escuchar el saludo de Julio Cortés, que también ha hablado un poco del papel de, bueno, este último tiempo él se sacó un libro también sobre los posfascismos, ¿cómo se llama el libro? Era Archipiélago, Caos, Patria o Caos, Archipiélago del Posfascismo en Chile, creo que era así. Lo tengo por ahí, bueno, muy buen libro y sobre todo que se dedica a estudiar este renacer de la ultraderecha, no solamente en el sentido que a veces, ¿cómo decirlo?, abusamos de la palabra fascista y ocupamos de facho a medio punto, que facho aquí, facho allá. Y bueno, el fascismo tenía ciertas características que no es lo mismo que lo que está pasando ahora. Hay cosas, ciertos rasgos que se han repetido, por ejemplo, cuando lo que pasó en Iquique, cuando una horda atacó a un grupo de inmigrantes que estaban sin casa, vivían en una plaza. Eso sí, un fascismo puro. O lo mismo que pasó en Curacautín, en Victoria, cuando grupos de ciudadanos, entre comillas, atacaban al Pupeño y Capulamuy, que se estaban tomando las municipalidades de dichas ciudades en reclamo por los presos políticos que estaban en huelga de hambre. Y bueno, y también hablaba un poco de Julio ha hablado de su artículo sobre, entre otras cosas, sobre el peligro que también significa que hayan asumido en el poder Boric y bueno, y toda la casta política que está a su lado, ¿ya? Y cómo es una reconstrucción de la Concertación. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho más en eso por ahora y vamos a escuchar el saludo de Julio y vamos a escuchar un tema que nos dejó de una banda que, bueno, vamos a comentarla después, que yo tampoco conocía y, bueno, la conocía de nombre pero nunca la había escuchado también, como me pasó. Así que vamos con el saludo y este tema. Hola, soy Julio Cortés, más conocido como JC para los amigos. Y bueno, quería mandar un saludo desde Santiago a el programa Conceleiro, realizado por mi viejo amigo, que no sé si decir su nombre o respetar una identidad radial, pero bueno, el programa se escucha desde acá, ves que se puede, siempre se aprende bastante, y lo mejor de todo es que combina dos de las pasiones principales que a mí también me definen, que es el amor por el punk y el amor por el jazz, sobre todo por el llamado free jazz, que más que un estilo, yo diría que es un espíritu que puede darse en la música cuando se va directo a la raíz de las cosas y a partir de ahí se empuja hacia adelante. Así lo definiría yo. Y bueno, en esta ocasión y a petición de Conceleiro mismo, quería compartir un tema que se llama La Marcha de las Botas Funky, que es de La Hermandad de la Respiración de Chris McGregor. Ese es el nombre del grupo. Es un grupo que se formó, tiene una formación muy curiosa, porque Chris McGregor era hijo de un misionero escocés que estaba en Sudáfrica. Se creció entrenándose como un pianista clásico, con estudios y todo. Y empezó a tocar con la escena de jazz africano que se desarrollaba ahí, con varios músicos, Mongesi Fesa, uno de los más conocidos, que toca trompeta y otros instrumentos de viento. Y ellos formaron una banda con blancos y negros, digamos, que se llamaba Las Notas Azules, de Blue Notes. Cuando el año 64 Los Notas Azules hacen una gira por Europa, deciden quedarse en Inglaterra, y no porque se les dieran muy cómodas las cosas, sino porque en Sudáfrica el régimen del apartheid, esa forma de racismo y fascismo que se dio ahí por los afrikaner, los colonialistas holandeses, prohibía tener bandas mixtas. Entonces ellos prefirieron quedarse en Inglaterra. Y ahí se dio este desarrollo, un sonido bien curioso, porque tiene el toque africano, pero al mismo tiempo en Inglaterra se dedicaron a colaborar con la incipiente escena de free jazz que se estaba desarrollando ahí. O sea, el free jazz propiamente tal podríamos decir que es afroamericano, pero también va mutando y adaptándose en varias partes del mundo. En Europa y en Inglaterra en particular, se da en una forma que es menos swinguera, digamos, que la idea que uno asocia al jazz tradicional, pero de todos modos es una forma de música libre, experimental, con una base en el jazz. Y elegí este tema primero porque es corto, la mayoría de los temas de free jazz son bien largos. Este tema es corto, es enérgico y muestra lo que yo creo que están los inicios del jazz en sí mismo, que es una disolución del límite entre el individuo y el colectivo. Y una disolución también entre la idea de melodía y ritmo estructurado y momentos en que se libera totalmente. Creo que todo eso está en estos breves 3 minutos, así que les pediría que estén atentos y lo disfruten. Thank you. Y bueno, ahora volvimos, escuchamos este gran tema de Funky Bots March de Chris Gregor Brother Breath. Como decía, un gran tema que nos mostró nuestro amigo Julio. Así que esperamos que le haya gustado y continuamos con este programa. Nos queda todavía este bloque, nos queda un último tema. Bueno, agradecerle a Julio por habernos compartido este buen tema. Y vamos a continuar. Antes que de seguir, quería saludar a mucha gente que nos está escuchando desde distintos lados del planeta. Nos saludó, nos está saludando, un saludo al monocochino que está desde Chillán, dice con mucho calor. Un saludo a Feña que está en Los Ángeles también, escuchando también con mucho calor. Novita creo que tiene, aquí en Facebook tiene, aparece una letra china, pero es el amigo Novita que lo está escuchando desde el Maule. Así que también saludos para él, a toda esta gente que nos está escuchando. También para la gente que nos auspicia, porque el auspicio que tenemos aquí es del Rincón Quillaipe, Comida al Paso. Saludar a mi amor que está escuchando también desde Metri, está escuchando este programa. Así que un abrazo para mi amor, un beso para ella y un abrazo también para todos los audioscuchas que no están están en este momento en la sintonía. Y bueno, continuamos con el programa, todavía nos queda bastante música. Recibimos también saludos desde acá de Melipulli. Bueno, dos saludos de acá de Melipulli. Vamos a escuchar el primero y ahora, que es del amigo, para cerrar este bloque, que es un poco el bloque de la música un poco más experimental. Escuchamos a No Trent, después escuchamos a MacGregor, y ¿cómo se llama? La Hermandad del Aliento. Y ahora vamos a escuchar una tercera banda que también es bastante especial. Y le fue programada por Víctor Ruiz, que bueno, tiene bastantes bandas por acá, proyectos en que ha ido avanzando y también ha ido investigando también sobre el desarrollo del punk y la música under aquí en Melipulli. Así que lo vamos a bajar con las palabras de Víctor. Bueno, Víctor toca en una banda del Tralcaucán, que es... No, perdón, Tralcacura, que es una banda, Tralcacán es una banda, otra banda que ya lo ha sonado hoy día, pero no va a sonar. Tralcacura, que es una banda folclore de acá, tocó la Citrola, que va a sonar un rato más también. Y otras par de bandas que ahora no recuerdo el nombre, pero ya los vamos a recordar. Así que escuchemos el saludo de Víctor Ruiz y continuamos con el programa. Hola, buenas. Un saludo a todas las auditoras, auditores del Consiliero Radio. Mi nombre es Víctor Ruiz, auditor más o menos constante del programa, participante también de algunas bandas locales. Se me ha invitado a programar un temita para esta ocasión, este que es el último programa del año, ¿no es cierto? Y por eso he elegido una banda insigne, a mi parecer, del fenómeno post-punk, el verdadero post-punk, no ese medio refrito que se ha popularizado últimamente. The Pop Group, la banda que me gustaría incorporar, es bien conocida por la mixtura que hizo de géneros super variados como el dub, como el jazz, como qué sé yo, el funk, el noise, el industrial. Hay una mezcla bien interesante, que además estaba, por supuesto, ligada a un fuerte discurso político de izquierda y militante también, muy, muy, muy activista, ¿no? No solo esta agrupación se quedaba en la música, sino también que se hacía parte, ¿no es cierto?, casi como un colectivo de agitación política. El tema que elegí se llama Communicate y pertenece a su segundo disco, que muchas veces la crítica ha tendido como a ningunearlo un poco en relación a su antecesor. Este disco se llama For How Much Longer, perdón, lo estoy leyendo, Do We Tolerate Mass Murder, Y como bien les decía, el tema es Communicate y espero que les guste. Es una mezcla muy, muy, muy interesante. Un saludo a Del Consiliero Radio. Yeah. Y bueno, terminamos ese tercer bloque que dedicamos un poco a la música más más extraña, más rarita, más ecléctica. Escuchamos bueno los aportes de Ricardo Vargas, Julio Cortés y Víctor Ruiz. Así que bueno, después cuando suba el programa van a tener los datos para que cada uno pueda investigar si le llamó la atención o no. Bueno, ahí cada uno verá. Así que tenemos que continuar con el programa porque todavía nos quedan bastantes saludos y se nos está acabando. Bueno, no se nos acaba el tiempo, pero se va a alargar mucho el programa y la idea es que tampoco sea tan latero de todo esto. Pero bueno, todavía queda un poco y todavía quedan cervezas. Así que continuamos. Bueno, vamos a. Volvimos de vuelta acá al Gualmapun y vamos a escuchar saludos de. El primero que vamos a escuchar acá, un tema de. Que nos mandó Rodrigo Toro, cantante de Orden Criminal, con el que estuvimos hace dos programas, estuvimos compartiendo con él un programa que trajo una muy buena selección, una muy buena selección de lo que fue el punk en Temuco. Así que lo vamos a dejar con la voz de Torito y el tema que eligió. Compuché, les envío un afectuoso y fraterno saludo desde acá, desde Gualmapun, Temuco, Guardia. Soy Torito, vocalista de Orden Criminal. Un abrazo también para el Tufo, a la gente que nos está escuchando en todos los territorios. Hace poco estuvimos allá en Milipuyi grabando con él la historia del Gualmapun o de Temuco. Estuvimos recordando mucha historia, vivencia, amigos que ya no están, y elegí hoy día 26 de diciembre para hacer este saludo porque se conmemoran 5 años de la muerte de mi colega y amigo Mauricio, vocalista de Tetra Narco. Y nada, pues chiquillos, les quiero dejar con un tema que se llama Ceremony. Esto es New Order, y para Mauricio y para todos los amigos punkis que ya no están, este saludo. Saludos, cabros. Un abrazo. Chau. We'll be right back. bueno, escuchamos el saludo de Torito, Rodrigo Toro. Ahí esperemos que nos esté escuchando. Un saludo para la gente de Temuco también. Dijo que estaba con visita y no sabía si iba a escuchar el programa. Pero bueno, si no lo escucha, lo podrá escuchar el otro día. Va a quedar, está quedando grabado todo esto. Vamos a ir a cruzar al otro lado de los Andes nuevamente. Y vamos a escuchar un saludo de Claudio Vargas, alias El Borracho. Ya Claudio fue también un locutor de radio, un trabajo radial importante en los 90, fancinero también, y también agitando desde Bariloche, y está sacando un libro también, La Otra Cara de la Postal, se llama El Punk en Historia del Punk en Bariloche, así que vamos a dejar su audio. Estuvimos con él, él nos estuvo contando de lo que trataba el libro y mostrándole también un poco de bandas que existieron en Bariloche y otras que algunas existen y otras que no, así que bueno, él nos va a dejar una banda de Bariloche y bueno, espero que la presente él, así que continuemos, quedan muchas bandas y otras noticias que están pasando, nos está llegando ahora, vamos a continuar con el programa. Algo tenía que decir ahora, alguien tenía que saludar, bueno, Vamos con el audio y después continuamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Vargas Ojeda. Vivo en San Carlos de Bariloche, del otro lado de la cordillera. Y estoy presentando en este momento el libro La Otra Cara de la Postal, Punks en Bariloche. Este libro que tuve la oportunidad de presentarlo en tu programa, Tufo, querido, habla de lo que pasó acá en San Carlos de Bariloche a partir de los años 80 hasta el 2000. Pero también tiene un poco de historia de Puerto Montt. Así que quiero saludarte y saludar a toda la gente del otro lado para que sigan escuchando este muy buen programa. Hoy elijo un tema de una banda barilochense que es Lucha Sin Detenerte, LSD, una banda que nace en los años 90 y que precisamente está en este libro y tiene una letra muy buena, que era que esto es una canción de aquellos años, pero grabada en este año 2021. Es más, en una semana está saliendo el disco de este grupo de punk hardcore, que bueno, espero que les guste y que comprendan esta letra. Un saludo, Tufo, y que sigan por muchos años más tu programa y seguí en la misma línea, en la prensa independiente, mostrando la música que nos gusta y mucha historia. Salud, compañero. A la cultura no se le olvida, al asesino no se le olvida. meses se gastan con igualdad. Con igualdad. Yeah. Ya, volvimos y escuchamos ahí el saludo de Claudio Vargas, alias El Borracho, que tampoco es tan borracho, o al menos ahora no lo es, quizás en algún momento lo fue, pero un buen muchacho. Le manda saludos a Claudio Foca y Amanda, nos escriben acá desde por el WhatsApp, le mandan un cariñoso saludo a Claudio. Así que bueno, Claudio nos presentó el tema de la banda LCD, se llama al asesino no se lo olvida, y bueno, tiene que ver también con muchas cosas que están pasando también del otro lado de la cordillera, sobre todo con las comunidades que están resistiendo, recuperando territorio. Quemtreu, ahí hay una comunidad que ya hay un Peñi muerto, asesinado por sicarios del empresariado. Así que, y cosas que han ido pasando. Vamos a continuar con el programa. Vamos a volver a este lado de la cordillera y vamos acá a Melipulli, a donde un vecino de acá llamado César Paredes, y nos dejó su saludo también. Y un tema también de la Citrola Descapotable, un tema que solamente no aparece en ningún disco, sino que fue lanzado como single y aparece, está en YouTube dando vueltas y sonando en diversos medios. Así que vamos a dejar que Gillo, César Paredes, lo presente, a nuestro querido amigo Gillo, que también estuvimos conversando con él sobre lo que fue la historia del punk en Melipulli, también mal llamado Puerto Montt. Así que lo escuchamos y continuamos con el programa. Nos quedan todavía bastantes saludos y temas que poner. Los que vivimos antes del estallido social, ya como una quizás un preámbulo a todo lo que pasó. No es que seamos bueno, el tema Saturada, los que vivimos antes del estallido social, ya como una quizás un preámbulo a todo lo que pasó. No es que seamos profetas ni nada de ese estilo, no ostentamos ni somos nada de aquello. Veníamos trabajando ese temita de la base de letra de Nico, y se fue desarrollando ya posterior al estudio social, y en pandemia decidimos grabarlo. Plantea un poco la discrepancia que hay frente al orden político establecido, ¿no? No se aleja mucho de lo que pensamos y lo que compartimos en nuestra experiencia cotidiana como individuo y como banda. Entonces procuramos llevarlo de la mejor forma a lo que termina siendo un tema de una banda. Y también en este tema dejamos los vientos de lado. Si se dan cuenta, dejamos de tocar con bronce y nos enfocamos en un espectro un poco más de una banda un poco más de ska, más cercano al punk. Bueno, nunca hemos estado tan lejos tampoco, pero un poco dejando los bronces de lado y enfocándonos y concentrándonos en los músicos que están ahí. Así que es un lindo tema, fue una linda experiencia grabarlo y va a ser parte del nuevo trabajo de la banda, que pretendemos que salga pronto. Así que un saludo a todos los compañeros y compañeras de la radio y todos y todas las que escuchan. Un abrazo. Saturada la puta decisión. Lo importante, lo que hay que entender, es la manera de seguir lo que se reespera hacer. La fidelidad que quiere para el tiempo que es por él. No hay sentido en la oferta vital, cuando el neoliberalismo te la pinta con una vida social. Se metió Bueno, volvimos. Entonces escuchamos aquí el tema Saturada de La Citrola Descapotable, tema programado por el amigo Gillo. Así que un saludo para Gillo, que es vecino de por acá. Y también, como decía, estuvimos haciendo un programa muy bueno con él, de la historia del punk en Melipuy. Así que todos estos programas esperamos que podamos volver con más historias del punk en el Gualmapu, sobre todo. Y seguir con esto. Así que, a propósito de eso, vamos a ir a un saludo donde otro gran amigo que he cooperado en este programa, ha hecho algunos dibujos y bueno, y siempre está ayudándonos a conseguir material. Este es Max Badalá, que no creo que necesite mayor presentación, y que está desde Tucumán, nos mandó un audio. Él está construyendo su casa ya, así que bueno, fuerza para Max y Lucía, esperemos que resulte todo bien. Y escuchemos su audio y continuamos con el programa. Hola, saludos a todos los oyentes del Conceleiro Radio Cine. Bueno, soy Max, de Buenos Aires Desorden, Ácidos Populares. Y bueno, quizás me reconozcan por mis aportes como selector Desorden. Bueno, saludos nuevamente, aguante ahí del Conceleiro, formato radio, formato cine. Y bueno, voy a pedir un tema de Ácidos Populares. Así que ahí estamos. Volvimos. Bueno, ahí tuvimos el saludo de Maxi, un saludo para Maxi que nos ha ayudado mucho en el programa y bueno, también ayudando a mucha gente y avanzando siempre con sus dibujos. Creo que Maxi es uno de los personajes que más dibujos debe haber hecho en todo, al menos Chile, Argentina, aparte de Brasil, hasta Perú, México también son muy cotizados sus dibujos. Así que un abrazo, si nos está escuchando, un abrazo grande para él y Lucía. y esperamos, también está preparando un nuevo libro, así que esperamos que, ahora me acordé que tenemos que escribir también un prólogo para él, así que esperemos que esté todo bien. Bueno, ahora quería, vamos a continuar con la parrilla, con este trabajo que estamos haciendo. Vamos a también aprovechar de pasar un tema de un gran amigo que cooperó también, ayudó en este programa, mandó sus temas, mandó audios. Estamos hablando de Adriancito, Adrián de Maquinación, que en este momento está pasando por un está medio delicado de salud, así que está internado en el hospital, creo. Esperemos que se mejore. Le mando un fuerte abrazo a Adriancito, un ser muy querible. Y bueno, usted, el que escuchó la historia de Adrián en el programa, espero que se acuerde. Y nada, solamente mandarle un cariñoso saludo. Es verdaderamente una persona muy apreciable, que espero que se mejore y tenerlo de vuelta por las pistas y en los escenarios también, rock and rollando con su banda Maquinación. Este es un tema que medio inédito que grabaron en la sala La Última Frontera. Así que esperemos que lo disfruten. Así que vamos con el tema. Sos el sorete que nunca encontró el agujero del orto para salir hacia la libertad. Por eso estás preso en tus tripas de mierda. Saludo para el Conceleiro, Radio Cine, desde Trelew, Patagonia, el Yanka de Carriza, voz de Carriza. Ahí estamos, hermanos. Quiero dejarle un tema de Carriza, que la verdad nos ha representado mucho en estos meses de lucha. Nunca te olvides. Y fuerza, fuerza en todas las luchas sociales que tenemos por delante y en todas las maquinaciones del poder que vienen. Let's go. Volvimos, escuchamos un tema de este, no sé si es de Maquinación o de otro proyecto que tiene Adriancito, pero bueno, estaba muy bueno. Fue grabado en La Última Frontera, yo no lo había escuchado antes, nuevamente estoy con sorpresa, me sorprendo mismo de lo que logramos en este programa, con las cosas que han salido. Este me lo mandaron recién, así que gracias a Amanda que lo mandó, y así que bueno, fuerza a Adrián. Está muy buena la letra, me gustó. Y después pegaditos también sonó el saludo de Yanka de Treleu, de la banda Que Risa, y que también sonó el tema Nunca Te Olvides. Así que saludos a toda la gente que está de Buenos Aires y de Treleu, mandando sus saludos. Me dice Amanda que el tema es de Maquinación y va a salir en el próximo disco. Así que mucha fuerza para Adriancito, si nos está escuchando en el desde el hospital donde esté, y también a Sabrina, su compañera, que también lo ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, vamos a continuar con el programa. Lo que pasó entre Leo el último tiempo, que también hubieron enfrentamientos, se vieron las llamadas puebladas este último tiempo en diciembre. ¿Qué son las puebladas? Son cuando el pueblo se organiza y va a atacar a ciertos intereses. Bueno, en este caso se atacó la Casa de Gobierno, se atacó también un periódico a servir a los intereses de las mineras. Y otros lugares más estratégicos. ¿Y todo por qué? Porque el gobierno aprobó la mega minería en la Patagonia. Y lo que significaba una grave amenaza para el ecosistema de ahí, para el hidrofilmo Ñen, y también para la gente que vive en el lugar. Ya, porque bueno, también somos todos parte de esta tierra. Y al parecer la gente logró revertir la situación por medio de la movilización, la lucha, pero aún siguen el tema judicial, las querellas, demanda y todas estas cosas, así que también mucha fuerza para ellos. Bueno, en Radio Moluto estuvimos informando, en Facebook salió esa información, así que también pueden, si alguien quiere saber más sobre lo que pasó ahí, puede ir al Facebook de la radio y la página donde aún tenemos información de eso. Así que continuamos, nos queda todavía música, son las 23:10 y alguna gente ya se está yendo a acostar porque está en otros países que son como las 3 de la mañana, pero bueno, si quieren escuchar el consejero tienen que aguantarse el sueño. Vamos con un saludo de un gran amigo, otra volvemos a Buenos Aires, de Cookie del Desagüe, que también tuvimos la suerte de tener un programa de radio que se llama Fernandito Rock junto a Cookie, Fernandito Prim y quien les habla, y en los controles estaba Julián Badalá, así que un saludo para todos ellos y vamos escuchando a Cookie. Bueno, un saludo para toda la muchachada que escucha y lee al proyecto del Conceleiro, del gran amigo Tufo. Desde acá del Cookie, desde el paquete barrio de Caballito, en la ciudad capital de la Argentina, que es Buenos Aires, mandamos un tema de la banda que tuvimos con Max y Cuello y un par de amigos entre 2013 y 2016, un tema a la tarde, que habla de los avatares, resurrección del laburante cotidiano. Un gran saludo y un aguante a toda la gente que mantiene la justa y necesaria lucha por la libertad y la tranquilidad cultural del pueblo mapuche. un saludo para todos, que más allá de que las fechas calendarias estén diagramadas por seres ajenos a nuestros afectos, que arranquen este 22, el año del loco, con la mayor alegría, con la mayor tranquilidad posible, y bueno, siempre para adelante, con garra, con corazón, y siempre sabiendo que mejor estar arriba del césped que mirando las flores desde abajo. Un aguante de nuevo, un abrazo grande, y arriba, loco, vamos. Volvimos entonces, continuamos con los saludos y bueno, Cookie, un abrazo grande para él. Ya le conté un poco, me contaba ahora que se estaba yendo a Mardajó, a pasar las épocas estivales al lado del mar. Un merecido descanso que tiene este muchacho. Así que bueno, vamos a otro lado del mundo. Vamos a escuchar ahora el saludo de Pansit. De Pansit, que está en Nueva Zelanda. Él nos está escuchando desde el futuro, porque allá es día viernes y son las... deben ser como la 1 de la tarde o 2. Así que bueno, no sé si nos está escuchando, porque me dijo que tenía que ir a un paseo de fin de año. Así que bueno, dejamos con su audio y con el tema que convocó esta vez. Hola, hola, acá el Pansit mandando un saludo de fin de temporada para el Tufo y el Consejero Radio Fanzine, también para darle las gracias por su aporte a la expansión de la mente en los gustos musicales y por el trabajo de contrainformación y contracultura que hace en general. Así que ahí las gracias por mantenernos pegados al audífono. Ojalá el próximo año sea igual. Eso va acá. Te dejo un tema de una de las bandas que me movió me sacudió la cabeza, del que salió este año, que se llama Inyección. De allá tengo entendido que son con miembros de Chile y Argentina. Y el tema se llama Atentar Dinamitar. Es el último tema del demo homónimo de la banda Inyección. Así que esos saludos. We'll be right back. Bueno, ahí creo que me equivoqué, puse un tema que no correspondía, pero bueno, son cosas que tenemos. Bueno, pero sonó igual Inyección, y Inyección igual ha sonado en otras ocasiones en este programa. Así que saludos para Pan City, continuamos con este programa de cierre y final. Vamos a poner un tema, nos quedan, a ver, creo que dos temas y después vamos a poner algo más. Un tema que pidió Cevita desde Suecia. Vamos a poner el tema, que el audio que nos manda, y es el tema que solicitó. Y continuamos. Faltaron bastantes temas que nos, pero se está alargando mucho. Pero igual vamos a ver qué podemos hacer. Hola Fernando, un saludo desde la distancia al Conselheiro para este programa de fin de año. Un saludo a la audiencia, si alguien tuvo la desdicha o el gusto de conocerme, también se saluda. Quería presentar un tema que me trae muy buenos recuerdos, que lo escuchamos mucho cuando salió y que ese disco me ha acompañado desde entonces, y del debut de Tango 14. Esto se llama Borracho en la Tribuna, un aguante para el sur. Y saludos desde Suecia, Tufo, hermano, un abrazo. Ayuda al sur. Hola, hola. Soy Eric Barría de Junco Records y vocalista de ARC. Y queremos presentar este tema que se llama Manipulación Sociodigital. Póngale bueno nomás. Entonces escuchamos los últimos saludos, escuchamos ahí el saludo de Sevita desde Suecia que nos estaba mandando, mandó el tema que quería escuchar, el Tango 14. La semana pasada estuvimos escuchando dos temas de dos de sus bandas, o sea, uno de cada banda. Así que Rea 417 y la otra, no me acuerdo cómo se llama, era un nombre raro de una banda de metal que tenía muy, muy, muy buen estilo. Y que mucha gente preguntó cuál banda era, así que después ahí vamos a pasar el dato. Vamos, entonces después escuchamos el saludo de Eric de Junco Record y cantante de la banda ARC, y también toca, creo que también toca en Inyección, así que porque también los quisimos excluir porque creo que Inyección y ARC creo que están marcando bastante lo que se está haciendo acá en el sur, están marcando, no sé si decir marcando tendencia, pero están dando mucho que hablar. Yo creo que son buenas bandas que hay que apoyar y seguir escuchando las propuestas que están haciendo. A todo esto, el catálogo de ARC Record está ahí en Bandcamp, lo pueden escuchar y creo que también lo pueden descargar. Creo, no estoy seguro, no sé si todo, pero gran parte. Hay muy buenas bandas. ¿Cómo se llama la banda que me gusta? Los Snoopy, una banda de punk melódico que me gustó mucho, que está, se la recomiendo también. Y creo que son de Santiago, sí. Y otras varias. Así que estamos en eso. Bueno, ya estamos cerrando este programa, así que estamos escuchando por detrás a los Pogues, haciendo una versión de Pogues, haciendo una versión de este tema, este, ay, el que cantaban de Face. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, un temazo. Y escuchémoslo un rato. No. Vamos a cerrar con un tema de esta banda Pogues. Es un éxito, creo que puede que sea el tema que más escuchó de los Pogues. Era un tema que hablaba de Navidad, ¿ya? Y no, y, pero no es un, es, no es como una, es muy particular el tema, poético, el sentido que habla de una historia de Navidad un poco, puede ser un poco absurda, pero de un borracho que está termina en una celda de una comisaría en Navidad porque se va a jugar a los caballos y parece que la chunta y después se gasta todo el dinero chupando. Y es como una especie de discusión con su pareja. Pero bueno, van hablando de muchas cosas y se me olvidó el nombre de la mujer que cantaba este tema. Pero creo que es adecuado para cerrar este ciclo. Los Pogues, para qué decir que es una de mis bandas que más me gustan, por lo que significó en la recuperación de también de los temas más populares de Irlanda y también del mundo entero. Así que Fire Tales of New York. Y antes de despedirme, también dar las gracias a toda la gente que participó en este programa, que mandó sus audios, mandó sus temas y que nos hizo partícipe de todas estas cosas. Decir también de que cerrar también con el mensaje de que alguna vez algún poeta dijo la poesía del futuro será hecha entre todos, y creo que este programa quizás fue un poco eso, no hablar de esa poesía o de ese lenguaje rebuscado de que dicen se sienten dueños los artistas y dicen que eso es la poesía. Bueno, para nosotros la poesía es el lenguaje, quizás que en un momento en que los significados encuentran sus significantes, las formas encuentran sus contenidos y los contenidos encuentran sus formas. Eso quiere decir que más que cosas raras es hablar de forma clara y decir las cosas como son, un encuentro con la historia. Y dejamos hasta aquí y vamos a escuchar, lo dejamos con el tema de los Pogues, que ya está sonando por detrás. I love you, baby. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty, queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. We'll be right back.